tratarán de sacarte del paso. Te pisarán como un buey enojado. Será mejor que corras ya, sal de su puesto.